Salmo número 12, versos 1, el 5 y el 6. Dice así de la siguiente manera: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Verso 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Me costó un poco de trabajo hacer el estudio de este salmo, porque los salmos son muy hermosos, ¿verdad? Muchas veces dicen lo mismo que sentimos nosotros. Y David, en esa inspiración, hermanos, pues escribió salmos maravillosos. Este salmo, hermanos, tiene una particularidad que no se repite mucho en todo el contenido del libro de los salmos. ¿Por qué? Porque es un clamor, hermanos, es un grito de auxilio. Nosotros sabemos, hermanos, en la vida cotidiana, cuando una fábrica tiene buen abastecimiento de materia prima, pues todo va viento en popa, la producción es buena, el ingreso económico es favorable, se alcanzan los mercados. Pero ¿qué sucede cuando la materia prima empieza a escasear? ¿Qué sucede cuando no hay materia prima para que aquella fábrica siga produciendo? Hermanos, pues empieza a haber una serie de problemas. Cuando escasea la materia prima, la producción comienza a disminuir. El ingreso económico empieza a mermar. Hay desempleo, tienen que recortar el personal. Y aquello se va convirtiendo cada vez, en un caos donde parece que lo único que se vislumbra al futuro es la quiebra y el cierre de la empresa. David, en este salmo, hermanos, vislumbra algo muy peligroso. Él vislumbra un desastre social. Y cuando dijo que la gente piadosa, hermanos, la gente que tenía valores, la gente honesta y necesaria dentro del pueblo se había acabado, David lanza un clamor. David, hermanos, lanza un grito de desesperación y dice: hermanos, guárdanos Jehová, sálvanos Jehová, ayúdanos, rescátanos, porque esto nos va a llevar a un caos social. Ante la existencia de este problema, no es una queja. Este clamor no es una queja, es eso precisamente, un clamor, un grito de desesperación de una situación peligrosa en la cual se necesita un rescate y urge un auxilio. Las leyes no fueron necesarias, o más bien, las leyes no fueron suficientes. Las cárceles no corrigieron. La injusticia y la inmoralidad se pasean por las calles sin ningún recato. Donde escasean los piadosos, el peligro acecha en las esquinas. Hay mucha inseguridad y dondequiera predomina. Donde escasean los piadosos, hermanos, tenemos que lanzar una petición dirigida a Dios. Sí, un clamor a Dios, un grito de auxilio, donde la vergüenza, hermanos, no pudo detener la inmoralidad, donde el respeto no pudo detener la deshonestidad. Nada ni nadie puede detener esta ola de avalancha de terror y de pecado que se nos viene encima cuando los piadosos dejan de existir. Solo Dios. Sí, solo Dios, solo Él es el único que puede, hermanos, solucionar este problema. No existe a lo largo, ni a lo ancho, ni en lo profundo del universo alguien capaz de reformar la situación adversa que vive nuestra sociedad hoy en día, la situación que vive una nación, la situación que vive un país, un estado. Si Dios, hermanos, combate por sí mismo lo que está en contra de Él, ¿cuánto más cuando hombres y mujeres, hermanos, se ponen al servicio de Dios y unen sus fuerzas para trabajar y terminar, hermanos, con este caos social? ¿Cuál es la fuerza de esta petición? ¿Cuál es la fuerza? ¿Acaso se está pidiendo auxilio porque hace falta comida? No. ¿Acaso se está pidiendo esta petición porque nos hace falta ropa? No. ¿Porque hace falta la lluvia? No. ¿Porque hay una sequía? No. ¿Porque necesitamos riquezas? No. ¿Porque estamos enfermos? No. La fuerza de esta petición es porque se acabaron los piadosos. ¿Qué pasaría hoy en día, hermanos? Usted sabe lo que está pasando en nuestra sociedad, porque se está perdiendo, hermano, los hombres de valores, los hombres de principios, los hombres que temen a Dios. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad cuando se están acabando los hombres piadosos? Bueno, ¿y quiénes son estos hombres piadosos? ¿Quiénes son este tipo de personas? Bueno, este tipo de personas, hermanos, son aquellos que visualizan el desastre. Y cuando visualizan el desastre, hermanos, son capaces de estar delante de Dios e interceder por las naciones. Son aquellos que son buenos, que son misericordiosos, que son compasivos, que se preocupan por los demás. Esos son los piadosos. Recuerdo hace algunos meses cuando les predicaba referente a los rusos. Hermanos, qué tremendo fue para ellos que en el desastre de Chernóbil, cuando explotó aquel reactor atómico y contaminó, hermanos, toda aquella área de Chernóbil allí en Rusia. Hermanos, andaba el pueblo, el gobierno ruso mandó a la gente para que mandara ayuda para ese lugar. ¿Cuál fue la sorpresa, hermanos? Que los rusos no quisieron dar ni siquiera una moneda, hermanos, de ayuda para sus propios hermanos en desgracia. No quisieron darla. Eso preocupó al gobierno, hermanos. No es posible que la gente no fuera sensible a la necesidad de su prójimo. Fue entonces, hermanos, que el gobierno ruso empezó a decir: señores cristianos, misioneros, vengan y háblenos otra vez de Dios para ser sensibles a la gente. Tuvieron que hablarle al pueblo cristiano para que sensibilizara el corazón de los rusos. Conozco un misionero que radica en el estado de Querétaro, y una ocasión, escuchando una de sus conferencias, dijo lo siguiente. Este misionero casi ha viajado en muchos países en Europa y en África y en Asia. Ha estado en Corea, en Filipinas, en todos esos lugares y en Europa. Hermanos, algo que él comentó, no sé si era porque está aquí en México y lo hemos tratado muy bien, pero él decía una cosa. Yo he viajado en muchos lugares y he estado con mucho tipo de gente, y les voy a decir una cosa, que los mexicanos son los mejores. Los mexicanos son los mejores para tratar a la gente. Son buenas personas, los mexicanos. Y hermanos, cuando hubo el desastre, el terremoto en Haití, México, hermanos, tenemos esa sensibilidad de ayudar a la gente, ¿verdad? Somos así. Hermanos, casi igualamos en toneladas de ayuda para Haití, igual que los países europeos. México. Y estamos en crisis, y aún así, hermanos, hubo la buena voluntad del pueblo mexicano para ayudar a ese país. Y deje de eso, hermanos. Se están haciendo trámites para mandar misioneros de Haití. Y ya los hay algunos de otras denominaciones. Porque no solamente es una ayuda material, sino también una ayuda espiritual, hermanos, que necesita ese pueblo. ¿Quiénes son los piadosos? ¿Quiénes son? ¿En dónde están? David, hermanos, pudo visualizar este desastre de la situación, pero, Pero la expresión de David en este salmo, él dijo, es que ya se acabaron. Ya no hay. La pregunta preocupante es la siguiente. Hermanos, ¿ya no hay gente piadosa ahora? ¿Ya no hay gente piadosa en la iglesia, en el pueblo de Dios? Eso sería algo que nos tiene que preocupar. Y que tenemos que lanzar ese grito de preocupación y decirle, Señor, sálvanos. Sálvanos, Señor. Porque ya no hay piadosos. Se acabaron los piadosos. ¿Y es verdad que se acabaron? ¿Es verdad que ya no existen? Cuando yo estaba, hermanos, meditando sobre este sermón, se me vino a la mente, hermanos, cuando yo venía a la iglesia, yo tenía 4 o 5 años de edad. Yo creo que eran 4 años, porque todavía me dormía, me echaba un sueño en el culto. Sí, por eso recuerdo que era menos edad. Yo recuerdo, hermanos, que cuando que terminaba los cantos y los coritos, dije, ahí viene la predicación, y ya sabe uno de chamaco, pues no, ¿cómo que no le gusta uno la predicación? ¿Verdad? Pero aquí hay gente ya mayor, ¿verdad? Espero que le guste. Y resulta, hermanos, que mi mamá me envolvía en un suéter, y ella ya sabía que yo empezaba a cerrar los ojos, ya cuando empezaba yo a hacerle así, ya decía mi mamá, oh, este muchacho ya tiene sueño. Y me ponía un suéter, y me ponía en la tierra, porque la iglesia era de tierra, y me acostaba. Y yo empezaba a agarrar el sueño, pero llegaba el hermano José Arroyo, y se recuerda cómo hablaba el hermano, tiene una voz de trueno, ese sí tiene una voz de trueno. Y ya cuando yo estaba feliz empezando a soñar, empezaba el hermano Arroyo a predicar, y muy a su estilo, hermanos, con aquella voz potente, pues me quitaba el sueño ya. Ya no podía dormir. Lo que pasa es que acostado allí yo escuchaba la predicación del hermano Arroyo. Pero hermanos, ese no es el detalle. El detalle, hermanos, es que aquella pequeña iglesia que tenía el techo de láminas y el piso era de vil tierra, cuando la gente venía al altar, hermanos, yo veía eso. Yo veía eso y me acordé de muchas cosas. Yo veía que los hermanos venían. Esto que usted ve bien alfombrado, hermanos, era vil tierra. Y este altar, hermanos, que usted ve alfombrado, era tabique y piedras. Y la gente venía y se hincaba, hermanos. Aquí la gente dejaba sus lágrimas. Lloraban. Buscaban a Dios, adoraban. Y yo veía que cuando se levantaban, se sacudían la arena de sus rodillas, la tierra de sus rodillas. Pero era gente piadosa. Esa gente piadosa no veía obstáculos. Recuerdo que la gente que vivía en la colonia obrera se inundaba el plan, hermanos. Yo me ponía feliz porque dije, ahora no vamos a ir a la iglesia. Y mi mamá me agarraba y decía, vámonos a la iglesia. Pero está inundado el plan, no se puede pasar. Vámonos, ese no era obstáculo. Íbamos y sí veíamos casi es que hasta se hacían olas en el mar, allí en el plan. ¿Y cómo vamos a pasar? Yo veía que mis padres se quitaban los zapatos. Yo tenía que quitármelos. Dije, Señor, esto es seguirte. Hermanos, nos pasaban descalzos. ¿Se acuerdan, hermanos? Pasábamos el plan, ahí como si fuera el Mar Rojo. Pasábamos. Y todo por venir a la iglesia. Yo me viene a la mente, digo, esa era gente piadosa, aleluya. No veían obstáculos, no tenían carros último modelo, no tenían casas lujosas, pero eran piadosos. Nada los detenía. Yo me ponía feliz porque llovía mucho, graniciaba mucho, porque hacía mucho frío. Dije, no vamos a ir al templo. Yo recuerdo, hermanos, que cruzábamos esa zanja, ese río de aguas negras, pero antes no estaban tan negras como ahora. Hermanos, se inundaba tanto y había una sola viga para cruzar, y hermanos, casi el agua se brincaba, y dice, ¿a qué hora nos arrastra la corriente? Y yo pasaba esa viga chillando porque iba molesto. Pero ahora lo entiendo, hermanos, ellos fueron gente piadosa. ¿Cómo admirar a esa gente? Nada los detenía. Nadie decía, no, porque ahora hace frío, no vamos. No, porque ahora está lloviendo, no vamos. No, porque ahora cayó granizo, no vamos. No, hermanos, no los detenía nada. Dije, ¿de qué están hechos? Fueron gente piadosa, hermanos. Prendemos el carro en la mañana, no tiene gasolina, pues ya no vamos al templo. Hermanos, no había transporte, estaba súper feo, no sé, entre el lodazal. Al fin aquí era tierra, no ensuciábamos nada, ni se notaba. Pero era gente piadosa. Gente piadosa. Tanto así, hermanos, que el resultado de esa piedad de ellos somos nosotros, gloria a Dios. Sí, por eso digo que esa era gente piadosa. No los detenía nada. Lo que luchan, hermanos, esos son los piadosos, los que interceden, los que oran, los que buscan la justicia, los que lloran por su ciudad, porque lloran por su iglesia, gloria a Dios. Pero, ¿se acabaron? Pregunto, ¿dónde están? Pregunto, ¿ya no existen? Cuando un gobierno, hermanos, no es que no le importe, hermanos, los problemas de la ciudad, pero cuando predomina la injusticia, la violencia, pero muchas veces se ve impotente, queridos hermanos. No pueden terminar con ellos. Y aún en medio de esa escasez de piadosos, el mismo salmista David dijo, ya se acabaron, ya no hay piadosos, ¿qué vamos a hacer? Aunque él era el rey y pudo haber dicho, pues yo soy el rey. No, es que no era tanto que él fuera el rey. Él necesitaba gente piadosa dentro de su pueblo, gloria a Dios. Él necesitaba gente fiel, gente que temiera a Dios. Por eso lanzó ese grito de angustia y dijo, sálvame Jehová, por favor. Ya se acabaron los piadosos, ya no tengo. Se acabaron los fieles. A Dios le interesa terminar con la injusticia. ¿Está de acuerdo en eso? A Dios le interesa que su pueblo luche por la paz de la ciudad. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se necesitan los piadosos. Dice la Escritura en el Salmo 12, aquí en el Salmo, en el verso 5, dice, por la opresión de los pobres y por el gemido, ya lo localizó, por el gemido ¿de quién? De los menesterosos. Basta con que haya un menesteroso que lance un suspiro por la justicia, que lance un suspiro, un gemido por el favor de Dios. Dice más adelante, yo me levantaré, dice Jehová, aleluya. Jehová está con nosotros, gloria a Dios. Jehová está en mi ciudad, aleluya. Los del norte podrán decir, ¿qué va a estar Dios con los michoacanos? Tanto, pero Dios está con nosotros. Eso tenemos que creerlo, porque la Biblia, la palabra dice, yo me levantaré al menor suspiro de un menesteroso, al menor quejido de uno de ellos, yo me levantaré, yo voy a estar con ellos, los voy a poner a salvo. Y dice más adelante, por si alguien duda de la promesa de Dios, es que las palabras de Jehová son limpias, son verdad, refinadas 7 veces como la plata pura, gloria a Dios. Si Dios está prometiendo estar con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Él está con nosotros, amén. Aunque se hayan acabado los piadosos, quiere decir, hermanos, que a pesar de las crisis terribles que haya pasado a la humanidad o el mismo pueblo de Dios, siempre Dios tiene un remanente. Gracias a Dios por ello. Llegó Elías quejándose, allí perseguido por aquella mujer, y llegó con el Señor y dijo, Señor, soy el único. Padre Santo, quejes y quejese. Soy el único, mátame, Señor, ya no quiero vivir. Dijo el Señor, tú no eres el único. No vengas aquí de chillón, Elías, tú no eres el único. Hay 7,000 que yo he guardado que no han doblado rodilla a Baal. Ay, nomás para que veas. Siempre Dios tiene un remanente, gente escogida, que allí los tiene, a esos, aunque seamos menesterosos, Pero allí los tiene, gracias a Dios. Y esos son los que están orando. Esos son los que están intercediendo. Grande va a ser nuestra sorpresa en el cielo cuando veamos, hermanos, allí personas que abogaron más por la paz del mundo, gente sencilla, gente humilde, oraron más por la paz del mundo que los mismos políticos y embajadores de las naciones. Nosotros, hermanos, los lunes que nos reunimos a la oración, los días martes, los días miércoles, los días jueves y los días viernes, hermanos, estamos intercediendo por nuestra ciudad, amén. Lo estamos haciendo y no estamos parando, hermanos, de orar por la ciudad. Así que esa es nuestra petición permanente. Y sabemos, y esto reafirma, hermanos, que al menor quejido del menesteroso, al menor suspiro, Dios se va a levantar para ayudarnos y respaldar a nuestra ciudad, gloria a Dios. ¿Cree usted que Dios ya está operando, hermanos? ¿Cree usted de veras que Dios ya está operando? La otra parte del verso 1 dice, porque han desaparecido, ¿quiénes? Los fieles. Los fieles de entre los hijos de los hombres. Vaya, esto sí que era una catástrofe. En primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Dice que habla de un pueblo muy especial. Que habla de un pueblo muy especial. Y dice, allí en primera de Pedro, 2:9, lo siguiente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? Sois linaje escogido. Vamos, oh, qué bien, gloria a Dios, lo que dice. Real, ¿qué? Sacerdocio. Uy, Señor, qué precioso. Nación santa, ¿qué más quiere? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hemos hecho hasta un coro muy alegre y lo cantamos. Somos el pueblo de Dios, un pueblo muy especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y seguimos. Pero hermanos, el texto menciona a un pueblo muy diferente, ¿verdad? A un pueblo común y corriente de aquí, de la tierra. Es un pueblo que está habitando en este planeta muy diferente. Amén, estamos de acuerdo en eso. No es que seamos extraterrestres, pero nosotros somos un pueblo diferente porque lo está marcando la Escritura. Somos un linaje escogido. Usted no es cualquier cosa. Real sacerdocio. Oiga nada más, hermanos. ¿Hasta dónde está llegando usted? Nación santa. Un pueblo escogido por Dios. Un grupo de gente que piensa, que vive y que aún hace su inversión económica e invierte su dinero de manera diferente. ¿En dónde queda el pueblo de Dios? ¿En dónde queda este pueblo tan especial? ¿En dónde queda esa nación santa cuando vive conforme a la corriente de este mundo? Si somos un pueblo tan especial, quiere decir que nuestros pensamientos, que nuestro estilo de vida es totalmente diferente al de los demás, ¿verdad? Quiero entender eso. Pero hermanos, cuando aceptamos los pensamientos del mundo y tenemos que ir con la corriente aceptando de manera social lo que se promueve, hermanos, en una sociedad que enarbola una bandera de tolerancia, abriendo la puerta de par en par a una legislación, hermanos, que ya ha llegado hasta nosotros. ¿De qué me estoy hablando? Una legislación, hermanos, de los matrimonios gay, de los matrimonios entre homosexuales. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo escogido? ¿Qué dice el pueblo del linaje de Dios? ¿Qué dice la nación santa? A ver, dígame, ¿qué dice usted? No, pues hay que ser tolerantes. No, hay que aceptarlo. No, hermanos. El Evangelio, hermanos, está diseñado para ir en contracorriente, hermanos, de la sociedad de este mundo. No estamos de acuerdo, no. Sé, hermanos, y he leído por ahí noticias en Canadá y en muchas otras partes del mundo. En Canadá un pastor, hermanos, ya fue a la cárcel porque no quiso casar a una pareja de homosexuales. Ya lo mandaron a la cárcel. No tarda eso en suceder aquí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a decir la nación santa? ¿Qué va a decir ese pueblo de fieles? ¿Qué va a decir? Pobrecito de usted, pastor, no vaya a la cárcel, pero case a ese par de hombres ahí. Ah. Aleluya. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué dice? Hermanos, nosotros debemos de permanecer y mantener nuestras convicciones firmes. Que esa es una aberración, claro que lo es. Que es pecado, claro que lo es. Y esto está siendo grabado, ¿eh? Sí, pues yo sé. ¿Verdad, Pepe? Está siendo grabado. No importa. Qué triste, hermanos, es ver cristianos hablar y pensar y gastar su dinero igual que el mundo. Por eso, hermanos, no hemos de dejar de exclamar, ¿por qué han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres? El evangelio es una locura, es cierto. Hacemos cosas que a la otra gente es anormal. La desaparición de los fieles, ¿ya no están aquí? ¿No están con nosotros? Hay personas, hermanos, que se sienten seguros porque mamá va a la iglesia. ¡Ah! Recuerdo de un joven pariente de nosotros que le estábamos hablando de Cristo y él tomando cerveza y nos dijo, pero mi mamá va a la iglesia, yo la llevo. ¿Y qué con eso? O como el hijo que se siente seguro, sí, porque mamá va a la iglesia. O como el esposo que se siente seguro, aunque es un pagano, y se siente seguro porque la esposa va a la iglesia. Una vez un marido de una de ellas me dijo, pues si se van al cielo, y si yo me cuelgo de los pies de ellos. Pues, él siente seguridad porque la esposa va a la iglesia. Los fieles están en medio de nosotros, gloria a Dios. Hay fieles aquí, hermanos. Hay fieles aquí. ¿Puedo contar con fieles aquí? Eso es muy necesario. No me haga gritar como David, ¡sálvame, Jehová! Porque no hay fieles. Porque no hay piadosos. Sí, puedo decirlo que sí, que en medio de nosotros hay piadosos. No han desaparecido, porque ellos nos aconsejan, gloria a Dios. Porque ellos nos guían, nos consuelan en momentos de tristeza, nos animan para seguir adelante. Yo sé que hay fieles, gloria a Dios por ello. Ya no tengo que preocuparme como David. ¡Ay, qué barbaridad! No hay piadosos, no hay fieles, Señor. Los fieles, los santos, los escogidos, son personas que marcan la diferencia, porque ellos, a pesar de sus ocupaciones, siempre tienen tiempo para buscar a Dios. Aleluya. Esos fieles son aquellos que, a pesar de sus trabajos, siempre tienen, hermanos, tiempo para adorarlo, gloria a Dios. Allí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en qué. Pero dice la palabra que anda buscando. ¿Pero por qué anda buscando? Porque no los hay. Obvio, ¿verdad? ¿Por qué los anda buscando? Porque no hay tales adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios va a seguir buscándolos porque no los hay. Quiero decir, hermanos, Dios estará buscando fieles. Gloria a Dios. La Biblia nos relata, hermanos, a Pedro. Pedro falló de una manera tan miserable y tan penosa, pero no perdió su fe. Oiga, cuidado con esto. Esto es interesante. Pedro le falló a Dios, pero, hermanos, no perdió su fe. Pedro era un hombre capaz de mocharle las orejas a cualquiera, hermanos. Y lo hizo. ¿Recuerdan, hermanos? Le mochaba la oreja a quien se atravesara. Él no permitía que a Jesús le pasara algo. Lo protegía, hermanos, como un gran guarura. Estaba cerca de Jesús. Cuidado que se lo tocaran a Jesús, ¿eh? Se te la tenían que ver con él primero. Y era un hombre que le dijo, Señor, hasta contigo voy, hasta la muerte. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué fidelidad! Pero, hermanos, cuando apresaron a Jesús, cuando estuvo en la fogata, el Señor le había advertido que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y hermanos, al estar allí en la fogata, lo empezaron a cuestionar varias personas. Y llegó un momento que maldijo, juró y perjuró que no conocía a tal hombre. Una criada, hermanos, lo hizo temblar. Una criada le dijo, lo hizo que se tambalearan sus convicciones. Cuando se encontró con la mirada de Jesús, el hombre lloró amargamente. Se fue corriendo, cayendo entre las colinas de Judá. llevándose sus manos al rostro, llorando terriblemente. Dice, hermanos, la palabra en griego de cuando señala allí que lloró Pedro, hermanos, la palabra, hermanos, significa llorar violentamente. Llorar violentamente. ¿Quiénes han orado así, hermanos? Violentamente, con estruendo, con mucho dolor. Pedro lloró de esa manera. No puede ser. Él me lo advirtió. Yo no le hice caso. ¡Qué barbaridad! No lo puedo creer. Yo que estaba listo con espada para defender a mi Señor. ¿Y cómo es posible que le haya fallado? No es posible. Pero hermanos, sí lloró amargamente. Dijo, él tenía razón. No estoy listo para morir por Cristo. ¡Aleluya! Pedro dijo, no estoy listo para morir por Él. ¿Cuántas veces presumí? ¿Cuántas veces alegué, discutí? Estuve a punto de pelearme, de matar a cualquiera por Él. Pero ahora hasta una criada me hizo dudar de Él. No es posible. Le fallé. Pero se acordó que Jesús le había hecho una promesa. Se acordó que Jesús le había dicho, una vez que tú vuelvas a mí, aleluya, una vez que tú vuelvas a mí, que regreses a mí, confirma a tus hermanos, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios no quiere que se pierdan los fieles, aleluya. Quiere que permanezcan. Si una vez le fallaste, levántate, porque Dios te tiene preparado un ministerio para que tú consueles a tus hermanos, gloria a Dios. Tú estás listo, levántate, porque para el Señor vales mucho, eres fiel, Él te ama. Ahora levántate, ha dicho, te ha dado la promesa, levántate, una vez que vuelvas a mí, tú vas a confirmar a tus hermanos, aleluya. Pedro dijo, ¿acaso voy a estar de regreso? No lo podía creer. Sí, sí, Él me dijo que yo era importante, que yo iba a regresar y que iba a confirmar a mis hermanos. Sí, sí, hermanos, dice, podemos imaginarnos a Pedro. Sí, voy a estar de regreso. Levantó sus manos al cielo y el Espíritu Santo empezó a fluir en su vida y gritó, ¡vete, Satanás! Sí, le fallé, pero lo amo, gloria a Dios. No se quebrantó su fe. Dijo, te amo, Señor. Es cierto, le fallé, pero yo lo amo. Yo estoy dispuesto ahora sí a dar mi vida por Él. Aleluya. Hermanos, Dios no quiere que se pierdan los fieles. Él está dispuesto a restituirlos, a levantarlos. Y no solamente a restituirlos, sino a darles un ministerio hermoso. Dice la historia en la iglesia primitiva que el primero que se levantó a predicar, ¿quién fue? Ese que le había fallado ante una criada, aleluya, y se levantó lleno del poder del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando él empezó a predicar, la gente iba cayendo y le gritaba, ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué hacemos para ser salvos y creer en ese Cristo en el cual tú eres capaz de dar su vida, tu vida? Arrepentíos, dijo él. Y hermanos, se ganó 3,000 gentes ahí en una predicación que duró 10 minutos. Aleluya, aquel hombre se levantó como un líder y no solamente se restauró para sí mismo, sino que llevó el mensaje hasta dar su vida por el Señor. ¿Qué quiero decirte, querido hermano? Él ha prometido fortalecerte. Él ha prometido levantarte. Para Él no es problema. No, Él no tiene por qué preocuparse. Yo no tengo ya por qué preocuparme. Señor, se acabaron los piadosos. No, aquí hay piadosos. Aquí hay fieles que Dios ha levantado para que sigan adelante y confirmen a los hermanos. Confirmen, guíen, consuelen, animen, gloria a Dios. Hay aquí hermanos así, aleluya. Yo ya no tengo por qué gritar, sálvame Jehová, porque se acabaron los piadosos. Hay fieles aquí, hermanos. ¿Quién puede decir, Jesús, yo te fallé? Señor, es cierto, no he hecho nada, pero aquí estoy. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Si me avergonzaron allá mis amigos, si yo me avergoncé, me callé, no pude decir algo a favor de ti, pero ahora, ahora a mí ya no me importan los bienes de esta tierra, ahora yo estoy listo para partir con Cristo, no me interesa nada, nada, nada, hermanos, estoy listo para irme con el Señor. ¿Quién está listo, hermanos? ¿Quién puede decir no me importa nada esto? ¿Cree que no tengo ganas de una casa? Sí, pero ya tengo una allá en el cielo. ¿Cree que no tengo ganas de un carro nuevo? Claro que sí, pero ya tengo también un carro de fuego, ¿cómo la ve? Aleluya, ya todo está listo. ¿Qué anhelo? ¿Qué me detiene aquí? Nada. Solamente, hermanos, tenemos que llevarnos el pensamiento: Señor, tú me diste una promesa, aleluya, que yo iba a confirmar a mis hermanos. Si tú crees que has fallado en tu fidelidad y servicio a Dios, no me hagas exclamar que se acabaron los piadosos. Si tú sabes que tu fidelidad con Dios es necesaria y la reafirmes en esta tarde, el Señor está listo para restaurarte. El Señor está listo, no quiere que te vayas. Él no quiere que seas un infiel, no quiere nada. Él quiere restaurar tu fidelidad. Eso es, que no se acaben los piadosos, que no se acaben los fieles. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te presento a tu pueblo. Aleluya. ¿Cuántos piadosos, cuántos fieles puedes contar aquí, Señor? Tú cuéntalos, tú ves su corazón. Algunos te hemos fallado, algunos, pero Señor, ahora queremos dar hasta nuestra vida por ti. Ahora estamos decididos a que nada ni nadie, ningún obstáculo puede, Señor, interponerse para llegar ante ti. Estoy listo, Señor. Estoy listo para estar contigo. Estoy listo, Señor, para ver tu rostro. Estoy listo, Señor, para confirmar a mis hermanos. Estoy listo para aconsejarlos. Estoy listo para servir a la iglesia. Estoy listo para dar mis centavos a la iglesia. ¿Qué necesita? Mi dinero aquí está, Señor. ¿Qué necesitan? Los fieles aquí se necesitan, los piadosos. Así que, Padre Celestial, esperamos que la iglesia no se hayan acabado, sino que haya piadosos y fieles aquí, Señor. Gracias, querido Dios. Gracias, querido Señor. Aleluya, gloria a Dios, te damos gracias, Señor.